quería acercarse. Bueno, Leo, es el momento que más disfrutás de tu carrera, el que más regocijo te da entrar a la cancha, digo, por todo lo que está viviendo y además por todo lo que está ganando. Sí, la verdad que fue un año en el cual disfruté todo el año, ¿no? Por cómo fue el equipo, por cómo iban los partidos, por cómo se jugaba el fútbol, por los títulos que se consiguieron y bueno, obviamente esto por la final y por lo que significa. ¿Imaginabas un año así? Uno dice, queremos tales objetivos, tales títulos, pero digo, de ahí a acercarse, muy pocas veces en la historia se dio de pelear por una triple corona. Sí, aparte veníamos de 2 años sin conseguir nada, Guardiola entraba como la gente decía, sin experiencia porque no había estado nunca en primera, y la verdad es que la gente no se esperaba que hagamos esto, ¿no? Para nosotros también era difícil pensarlo, pero cuando se empezó la pretemporada y se veía el trabajo que hacía Guardiola, el compromiso que tenía el equipo, la gana de querer conseguir cosas, y a medida que fueron pasando el tiempo y el equipo iba haciendo los partidos que hacía, uno pensaba que podía llegar a pasar, pero nunca imagina que va a pasar hasta que llega el momento. ¿Te sorprendió el Pep? Yo no lo conocía, ¿no? Había hecho lo que hizo ahora en tercera división, pero pensaba que era muy diferente estar en primera que lo que había hecho en tercera, ¿no? Y la verdad que sí, que me sorprendió en todo, en lo que sabe de fútbol, en cómo sabe transmitir las cosas que quiere y sabe, y más allá de eso, en la persona que es. Separemos la final de la Champions, digo. ¿Este fue tu torneo, digo, el que mejor te sentiste, la Champions que más disfrutaste? Sí, fue el año que más disfruté en todo, porque tuve la oportunidad de participar de todo, como años anteriores me había lesionado, me había perdido cosas importantes. Esto participé, creo que fue importante para el equipo y bueno, por eso la siento mucho más. Ponete el lado de enfrente, te estás viendo a vos, a Leo Messi, vos lo ves y decís, ¿este pibe es el mejor jugador del mundo o le queda todavía? Porque todo el mundo te señala a tus compañeros como el mejor. No sé, creo que a mí me vayan las cosas bien gracias a lo que hizo el Barcelona, ¿no? Lo que hicieron mis compañeros, el fútbol que hacían, que a mí me hacía que las cosas sean más fácil y me hacía definir más arriba que bueno, que era más fácil también. ¿Se trabaja para ser el mejor del mundo o llega simplemente por jugar bien, digo, o también hay que ponérselo como objetivo? No sé, la verdad que mi objetivo es aprender cada día, seguir mejorando, seguir creciendo en todos los aspectos y bueno, si algún día llego a hacer eso y me dan esos premios, la verdad que voy a intentar seguir aprendiendo para seguir siéndolo, para estar entre lo mejor. Es como Boca River esto, si le va bien a uno, le va mal al otro, digo, se disfruta de clases ajenas, la gente está pendiente, como pasa en Argentina, si le va mal a Boca, los de River también. Sí, es parte del fútbol, el espectáculo que es esto, ¿no? Pero creo que más por la gente que nosotros los jugadores, ¿no? Pero la gente sí que disfruta cuando el equipo rival va mal, ¿no? Pero creo que disfruta más cuando el equipo propio va bien y consigue cosas importantes. Y ahora pasamos a selección. Diego te dio la 10. Es como decirte, el equipo es tuyo. Fue muy fuerte simbólicamente. Sí, la verdad que sí. Lo sentí como que era algo de como para darme toda la confianza, la tranquilidad que estaba conmigo y para mí fue algo importantísimo. ¿Tenés ganas de también de que llegue la oportunidad de eliminatorias, de sacarse el mal trago de la última vez, como de tomarse una pequeña revancha? Sí, la verdad que sí, porque hasta el momento de que llegó Diego creo que se hicieron las cosas muy bien, se ganaron todos los partidos que se había jugado. Creo que lo de Bolivia fue una exageración, fue algo que va a quedar ahí, no te duda que estos partidos lo vamos a ganar y vamos a tranquilizar a toda la gente. Manejaron con mucho respeto todos las diferencias entre Diego y Riquelme, ¿no? Como que eso manifestó un poco la unión que hay en el equipo también. Creo que fue algo entre ellos dos, algo que yo por lo menos no sé cómo fue la historia, por eso nunca opiné ni me quise meter. ¿Cómo está con el tema de la relación con el público argentino que te disfruta, pero claro, te exige y te exige y te exige y quiere que la rompas y a lo mejor no tiene la posibilidad de todos los fines de semana, por eso te ve dos veces y quiere que la rompas? Y es más complicado que acá, la verdad, ¿no? Porque acá tengo todo el año para demostrar y para hacer buenos partidos, y cuando no hago uno, tengo el siguiente para la revancha esa de que del partido anterior. En la selección jugado cada dos meses, cada tres meses, y la gente se queda con los últimos partidos y es más difícil, ¿no? Pero creo que de a poquito, y cuando las cosas se van amoldando entre todo el equipo y las cosas nuevas que quiere Diego, va a ir mejor todo. Las dos últimas, ¿para qué está la selección? O sea, ¿cómo la ves a la selección en camino eliminatoria de cara al Mundial? La verdad que la veo espectacular, ¿no? Con los jugadores que tienen, creo que está preparada y puede ser un momento para que Argentina pueda ser campeona del mundo otra vez, ¿no? Creo que hay mucho trabajo que hacer todavía, que hay tiempo, y cuanto más estemos juntos va a ser mejor para nosotros también. Y la última, ¿estás pendiente de Newell's, de cómo le va Newell's, de cómo le va el fútbol argentino? El club está cambiando poco a poco y la gente está ilusionada, y vos, imagino, como hincha también. Sí, la verdad que no conozco mucho, pero sé que la gente que viene nuevo quiere a Newell, quiere el club, quiere lo mejor para el club, y eso es lo fundamental. ¿Estás viendo el fútbol argentino? ¿Huracán lo viste jugar? Sinceramente muy poquito o nada, te diría. No estoy siguiendo el fútbol argentino por todos los partidos que tenemos nosotros, porque jugamos domingo, miércoles, durante todo el año, y es muy difícil.